Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Como siempre, pues ya siempre lo hemos repetido en esta tercera temporada de nuestro programa, pues siempre documentando nuevos proyectos musicales. Y en esta ocasión pues nos acaba de caer pues un personaje que estamos conociendo, que viene pues de la parte Centroamérica del continente, y pues que nos da mucho agrado tenerlo por aquí. Y que bueno, lo vamos a entrevistar, vamos a ver qué rollo, qué es lo que propone con su proyecto. Así que pues me gustaría que nos dijeras qué onda con lo que traes, cómo se llama tu proyecto, cómo te llamas, qué es lo que intentas hacer con esto. Pues mucho gusto, mi nombre es Junio Jocol, pues soy un cantor viajero. Me he dedicado a mochilear por América Latina, digamos, por Centroamérica, Colombia, Dominicana, México. Y pues buscando respuestas en el universo, decía el otro día, buscando insectopía más o menos, para ver si algún día encontramos un lugar cómodo en el mundo, y el lugar que para los que nos sentimos un poquito como que desubicados en este planeta, si en algún momento se puede uno, aunque sea yéndose lejos, encontrar algún espacio de confort. Oye, para empezar esta charla, pues me gustaría que nos contaras un poco desde qué momento empiezas a hacer música, así como, digamos, paso tras paso, en qué momento de tu adolescencia, niñez también, empezaste a tener este gusto por hacer canciones, por escuchar música, por hacer música. Pues yo crecí en una familia de parranderos. A la gente, en mi casa les gustaban dos cosas, les gustaba mucho el guaro y les gustaban las guitarras, entonces no faltaban en las fiestas. Entonces yo crecí escuchando a mis tíos, a mi papá cantar, pero todos lo hacían de una manera, pues ahí sí que solo para amenizar las fiestas de la familia. Y pues yo quise tomar la guitarra, pero no pude cuando era niño. Así que guardé los sueños ahí debajo de la cama, me dediqué a trabajar, a estudiar en la universidad. Pero cuando ya estaba trabajando en un banco, de repente el nudo de la corbata me empezó a asfixiar. Y me recordé que yo de niño lo que quería era ser cantante y dedicarme a la música. Entonces empecé ahí, retomé, ya estando algo madurito, digamos, compré mi primer guitarra, formé una banda de rock con la que tuvimos la suerte de recorrer toda Guatemala. Pues hicimos un disco con ellos, y después de algún tiempo de estar batallando, de que nos fue más o menos bien en Guatemala, el movimiento empezó a caer, así que nos fuimos para El Salvador a vivir 6 meses. Nos fue muy bien allá, y el siguiente paso era venirnos a México para venir a tratar de hacerla acá, pero en eso surgió ahí los inconvenientes de las novias, la universidad. A uno le dieron papeles en Estados Unidos para irse de residente, y pues hasta ahí llegó la banda, y ahí se cayó el sueño de la música, digamos. Después de un par de años de depresión, pensando que se había acabado mi proyecto con la música, pues retomé la guitarra, y en esta ocasión empecé a hacer canciones ya como solista, ¿verdad? Y empecé a caminar, a vagabundear por los países con la guitarra, ¿verdad? Al principio de una manera tímida, pensando que a lo mejor iba a viajar y nada más, pero después poco a poco retomando como la música como proyecto central. Y eso me llevó a grabar un par de discos como solista, y a seguir recorriendo los países, a buscar puertas, y me trajo hace una semana a México, ¿verdad? Para ver qué surge acá. Oye, ¿de qué parte del continente eres? Yo nací en Guatemala, en la capital de Guatemala, en el Hospital Nacional, digamos, de allá. Y pues, pues ahí me tocó ser centroamericano, contento de unas cosas, de otras no tanto. Oye, con esta experiencia de estar por acá en México, por lo que me platicaste hace rato, no es la primera vez que has venido aquí a esta tierra, pero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta semana que has estado aquí visitando el país, y qué fue lo que te movió para venir aquí. Vine a una convención que se llama Expo Compositores. Pues era como un simposio, unas charlas, conferencias acerca del oficio de la composición, ¿verdad? Aquí en la industria de México. Pues estoy muy contento porque creo que esta vez México me está tratando muy bien, demasiado bien. He conocido amigos, te conté de Cuauti, el amigo que me está hospedando en esta ocasión. Conozco a la gente de Maquila 69, que ellos me hicieron contactos por ahí. La gente de Expo Compositores también se ha portado demasiado bien. Tengo un par de reuniones con ellos esta semana. Y pues sintiendo que México me está como que recibiendo con un abrazo, estoy más que contento y creo con ganas de seguir tocando puertas y de seguir conociendo y haciendo amigos, ¿no? Oye, a ver, cuéntanos mucho de esta exposición, porque creo que parte de lo que hemos visto es el desarrollo de la canción. ¿Qué se definió? Si se define al compositor, si se define a la música, si se define el concepto de lo que están haciendo, troveros, roleros, viajeros. ¿Qué fueron los temas importantes en esta, pues en este encuentro, en este simposium, en esta plática a la que tú hiciste presencia? Pues fíjate que para mí es muy interesante, como yo digo, en toda Centroamérica no tenemos una industria musical, ni siquiera, o sea, no existe en ese mecanismo. Entonces para mí era bien interesante venir a averiguar cómo es que funciona, y en este caso aquí surge como que es el inicio de la cadena de producción musical, digamos. Algo que nosotros no comprendemos allá en Guatemala, por ejemplo, es que hay un compositor, luego existe alguien que ve la canción y ve el potencial en ella y se la asigna a un intérprete, se buscan los arreglistas por aparte, luego el productor, y es un montón de gente que interviene en una cadena para finalmente llegar a formar estas canciones que nosotros luego conocemos en la radio y las escuchamos, ¿verdad? En Guatemala, porque no existe toda esta cadena de valor, pues uno que compone sus canciones les hace arreglos, las graba, las produce, las mercadea, las distribuye. Y para nosotros no existe todo eso, otras personas se integran a los elementos, ¿verdad? Entonces creo que es más difícil para nosotros el poder hacer que una canción explotarle al máximo su potencial, digamos. Eso creo que acá lo logran más fácilmente, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si nos vamos con una primera canción de este material que nos acabas de ofrecer? Cuéntanos un poquito, ¿qué rola te gustaría pasar? Pues podríamos arrancar con Welcome Turista, que es una canción un poco divertida y habla mucho de un poquito de lo que yo he visto a la hora de viajar por todos estos países. Pues recuerden, estamos aquí con Junio Jocol de Guatemala en Música Híbrida y regresamos en un momento. En serio te doy el chorizo, longaniza con chilito, por favor. Las tostadas y chuchitos se acompañan con atol. Y si usted, Mr. Gringo, lo que busca es diversión y tú tienes mucho dólar, señoritas, welcome turista, my friend. Welcome el dólar y el yen. Welcome tú y tus euros. Welcome Visa y Mastercard. Welcome turista, my friend. Welcome tu dólar, tu yen. Aceptamos euros. Ya quisieran sentir siempre este calor. Y si usted no me cree, venga que le muestro yo. La marimba, la bachata, el merengue y el danzón. El mariachi con la punta, samba, cumbia, reggaetón. A las gringas les encanta que las muevan con sabor. Y si pagan una chela, si el hotel les damos. Welcome turista, my friend. Welcome el dólar y el yen. Welcome tú y tus euros. Welcome Visa y Mastercard. Welcome turista, my friend. Aceptamos euros, también Visa y Mastercard. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Junio Jocol, que viene de Guatemala, viene de la capital de este país. Y cuéntanos, ¿para ti qué es el viaje, Junio? Mira, viajar para mí es una de mis grandes pasiones. Yo disfruto mucho de encontrarme lugares, personas, olores, sabores, la comida de los distintos países. Cuando encuentro una comida que no había probado antes, siento que encontré un tesoro y quiero volver alguna vez a ese lugar a volver a probar ese sabor. Caminar por lugares donde nunca he estado, llegar a un lugar, no conocer a nadie y sentir como que ese nerviosismo, esa emoción de ver cómo me voy a movilizar, cómo me voy a integrar al lugar, si es que puedo, eso es algo que a mí me llena mucho. Entonces, si yo pudiera hacerlo por muchos más años, mientras me aguante el espíritu, las fuerzas y las piernas, ¿verdad? Yo creo que sí me tomaría un tiempo, lo necesito cada cierto tiempo, desconectarme de las rutinas y todo y agarrar la mochila y salir sin rumbo, ¿verdad? O sea, es muy importante para mí viajar. Oye, ¿qué tanto has aprendido? Justamente nos hablabas en la canción anterior de todo esto que has visto a lo largo de tus recorridos. ¿Qué tanto has encontrado? ¿Qué tanto te ha parecido México en estos dos recorridos o en estos recorridos que has hecho por él? ¿Qué tanto ves? ¿Qué tanto te llama la atención? ¿Qué podrías criticar? ¿Qué podrías admirar? ¿Cómo va ese proceso también de creación para hacer tus rolas dentro de todo esto que estás haciendo, Junio? Pues la sensación de libertad que te da el viajar es algo que yo valoro mucho. El ir a los países te rompe muchas paradigmas y te rompe muchos prejuicios que uno tiene y que te van metiendo. O sea, si vos ves las noticias hoy en día, según las noticias no deberíamos salir de nuestra casa nunca. El mundo es un lugar peligrosísimo y te pueden matar o te pueden violar y asesinar en cualquier momentito, en cualquier lugar. Entonces, las noticias, los medios de comunicación invitan a que te dediques a trabajar, a ir a centros comerciales, a gastar tu plata y que te refugies en tu casa, y mejor si en tu casa hay una garita con policías y con alambre espigado para que no entren los malos, ¿verdad? Pero el mundo no es tan malo como lo pintan las noticias, al contrario, el mundo tiene cosas muy lindas y viajar permite eso. O sea, en todos los países a los que he ido me he encontrado con la bondad, la generosidad, la solidaridad de la gente. O sea, la gente es buena, la gente te invita a las chelas, la gente te invita a un plato de comida, la gente te recibe en su casa sin conocerte y te das cuenta de que el mundo no es tan malo como nos lo han pintado. Entonces, digamos que más allá de lo hermoso de los paisajes, porque todos los países tienen paisajes hermosos, lugares turísticos súper bonitos, comida rica, el descubrir que el mundo es un lugar por el cual se puede vivir sin tanto prejuicio, sin tanto miedo. ¿Qué es lo que te inspira a componer, Junio? Pues eso, fíjate, el hecho de romper esas barreras mentales que nos han metido. O sea, la vida no tiene que ser exactamente como nos la venden en la publicidad, en las novelas, como nos la venden en eso, que todo tiene que ser una rutina, una persecución del éxito, del dinero, como que fuera una carrera de locos. O sea, me gusta mucho buscar la felicidad o los momentos en los pequeños detalles, ¿verdad? O sea, me han pasado cosas muy especiales en los viajes, que creo que son mis tesoros personales. No he acumulado patrimonio, pero he acumulado vivencias. Por ejemplo, subir a una montaña sagrada en Colombia, donde los indígenas tienen ahí viven todavía y hacen ceremonias y son los guardianes de esa montaña. O por ejemplo, ahora recién aquí en Morelos me invitaron a una ceremonia de temazcal y fue una cosa muy intensa pero muy bonita. Cosas como cruzar el canal de Panamá en un velero de un océano al otro, amanecer en una estación de buses en Honduras, andar caminando sin rumbo perdido en las montañas, muchas cosas así. ¿Cómo ves la dinámica aquí? ¿Cómo ves la dinámica aquí en México acerca de lo que estás conociendo, que es, digamos, tu ramo, donde has estado, donde estás, que es hacer canciones? ¿Qué te preocupa? o qué te maravilla o qué te interesaría estar aquí, por lo que te hace estar aquí, Junio? Mira, el tamaño de México para nosotros es impresionante, o sea, solamente el subirte al metro es una experiencia que yo creo que ustedes están acostumbrados porque lo tuvieron siempre, pero para nosotros que venimos de un lugar mucho más pequeño, o sea, no sé cuántos metros mide una unidad de metro, son como 100 metros, y la cantidad de gente que lleva, o sea, eso te da una idea de que aquí en México las cosas son en grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el escenario que hubo ahorita para un concierto en el Zócalo es un escenario que jamás se ha montado en Guatemala, ¿verdad? Entonces, así como que solo verlo se queda uno totalmente impresionado. Y eso que lo vi cuando no estaba terminado de armar, no pude llegar al día que fue el concierto. O sea, un concierto de la UNAM es más grande que un concierto de la universidad allá. Entonces, como que todo el desarrollo técnico, el nivel técnico que ustedes manejan y el nivel masivo de lo que pueden, el alcance que puede llegar a tener una propuesta, es algo que nosotros ni sumando toda Centroamérica podemos tenerlo. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya y cuál sería? Pues esta canción se llama Estoy Vivo y la compuse en el lago de Atitlán. Siempre me gusta mencionar el lago porque es un lugar mágico donde los viajeros se detienen, porque es un lugar que te invita a quedarte y que te va a dejar un poquito de magia si pasas por él. Así que ahí va la invitación con Estoy Vivo para que lleguen al lago de Atitlán. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Junio Jocol y regresamos en un momento. Me levanto muy temprano, amanece un nuevo sol. Le doy gracias a la vida por el aire en mi pulmón. Esperanza al desayuno y de almuerzo inspiración. Es hoy todo lo que tengo y no puedo estar mejor. Entre montañas, compañeras de las nubes de algodón, me recuerdan día a día que soy libre. Y estoy vivo, me siento vivo y estoy contento porque tengo lo que quiero y tengo amor. Y estoy vivo, me siento vivo, a tu lado yo me siento cada día aún mejor. Está bien, tal vez quisieras escuchar algo mejor. Unos versos, un poema que te envuelvan de emoción. Y de buscar en el cielo una estrella de los dos. Y endulzarte el oído con palabras. Y estoy vivo, me siento vivo. Thank you. búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Junio Jocol. Pues conociste a La Maquila, que también estuvo allá por tu país haciendo presentaciones. Cuéntame un poquito de cómo ves la escena allá en Guatemala, cómo está la dinámica, de qué puede prosperar y qué también es lo que podría faltarle a la escena de Guatemala y en qué géneros también es donde sobresale la música de allá. Pues fíjate que estamos en un momento donde la oferta musical es amplia, o sea, hay mucho músico haciendo de todo tipo de género de música. Creo que nos carecemos de industria, carecemos de difusión. Las radios en Guatemala, el 90% de la música que suena, o 95% es extranjera, y solamente suena un 5% de música nacional. Entonces tenemos casi que vetado el acceso a los medios de comunicación. Por otro lado, aparte de la poca difusión que tenemos en medios, hay muy poca valoración interna, ¿va? Nosotros padecemos del malinchismo a niveles extremos, ¿verdad? Entonces el artista nacional es muy mal pagado, mientras que se llevan conciertos internacionales muy grandes, y en esos el costo de las entradas es muy alto. Hay escenas, digamos, pero no hay como gremios musicales que puedan generar cosas más grandes. Entonces, como te mencionaba hace un rato, de alguna manera la sensación o lo que nos queda para el sentimiento que tenemos es que si alguien quiere hacerla en Guatemala o en Centroamérica, el único camino es el exilio, ¿verdad? Tenemos que salir del país para, con todo y nuestras cosas, y prácticamente no volver para poder tener una carrera en la música, ¿verdad? ¿Qué tantos géneros abordas dentro de lo que estás haciendo, Junio? Fíjate que yo soy músico empírico, empecé tarde y no tuve academia, entonces realmente no toco lo que quiero, sino lo que puedo. Pero dentro de eso he grabado canciones que van desde acompañarme con un mariachi pequeño hasta hacer una pequeña banda de jazz, meterle tintes, toquecitos de blues, de country. Pero yo creo que todo eso es como que la influencia, porque en el fondo lo que hago es como una canción muy popular que coquetea o que juguetea con estos ritmos, ¿verdad? Pero realmente es como un lenguaje muy folclórico, ¿verdad? De mi entorno, y de una manera rústica. ¿Es necesario ser un músico profesional o un músico académico? ¿O habría diferencia entre un músico profesional y un músico académico para hacer este tipo de cosas, estos proyectos? No, mira, yo creo que quienes tienen la ventaja y tuvieron y la dedicación de haberse estudiado y ser académicos es bueno, pero yo la verdad es que no lo veo como un limitante. O sea, hay muchísima gente y ha habido mucha gente increíble en la música que nunca pasó por una academia. E incluso yo pensaría que los genios realmente son los que estudian la academia, ¿verdad? O sea, gente empírica que hizo, que revolucionó la música, no tenía los conocimientos de esto, y luego ya la academia se dedicó a estudiarlos, ¿va? Yo creo que limitantes no hay realmente, ¿verdad? Ahí puede aparecer alguien que no tenga ni siquiera, no sepa leer y escribir, ¿verdad? Como me mencionaron, que es José Alfredo Jiménez, y convertirse en uno de los más grandes exponentes de la música en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Hay algún músico que tú admires de tu tierra, de tu país? Murió un cantante de rock muy famoso, Ricardo Andrade. Era una gran persona y pues tenía una carrera muy prometedora. Crecí escuchando bandas de rock nacional como Aluche Nahual, como Bohemia Suburbana. Tengo amigos hoy en día que son unos grandes músicos a los que quiero con el corazón y que admiro mucho por su talento: Tony Delgado, Diego Zarat, muchos más. Y pues, digamos, por ahí. ¿Qué ha pasado con todos ellos? Bueno, las bandas, digamos, que fueron muy famosas en los 90s en Guatemala, como que llegaron a un punto máximo de su carrera. La banda más famosa de Centroamérica es Aluche Nahual de Guatemala, pero no logró pasar. Intentó venir a México, pero ya no logró pegar aquí en México. Bohemia Suburbana sigue ahí medio intentando, pero creo que ya también como que la época de mayor proyección ya pasó. y la nueva generación, digo, estos amigos que conozco ahora, es gente que todavía no encuentra las herramientas o el valor para poder salir del país y están en Guatemala pues prácticamente no conformándose, sino como resignándose a entender que eso es lo que ofrece el país y no hay más. Oye, y en cuestión de rock, ¿qué tanto tocaban ustedes? Me platicaste que habías tenido ya un grupo. ¿Fue la primera forma en que incursionaste en la música haciendo rock o fue de otra forma? No, fue una banda de rock pop, ¿verdad? Sí tuvimos la suerte de llegar todavía a la colita de ese movimiento de los 90s en Guatemala. Alcanzamos un par de años de giras nacionales con las radios. Tuvimos el patrocinio de una radio que nos agarró como grupo exclusivo de esa radio, obviamente con la negociación que era prácticamente someternos a todas las directrices de ellos, pero giramos bastante y sucedió justo que a los 2 años de estar tocando y en buenos eventos, como te comenté, entró el fenómeno reggaetón a Guatemala y vino a matar casi que la escena de rock nacional, ¿va? O sea, se murieron los conciertos de rock por varios años porque la gente no quería otra cosa que no fuera reggaetón. Y efectivamente, ¿qué opinas de este género? ¿Se le tacha de machista, se le tacha de misógino, se le tacha de ser violento contra la figura de la mujer, contra la mujer en sí? ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena escucharlo o no vale la pena escuchar? ¿La culpa, la música no tiene la culpa, como a veces también decía, parafraseando a Miguel Ríos, que decía que el rock no tiene la culpa? ¿Tú cómo ves este proceso de estar cuestionando también el reggaetón? Pues mira, es una cuestión generacional. Creo yo que esta generación se dejó seducir por el reggaetón y es como que pues el lenguaje que entienden y creo que tiene el fenómeno reggaetón tiene algo interesante y es demasiado poderoso, que es la simpleza rítmica, que es como africana, con lo directo de las letras, como no se había hablado nunca de la sexualidad del ser humano, fue algo que le dio mucha libertad a la juventud, una libertad que tal vez a nosotros no nos gusta porque nos gusta hacerla como que más, crecimos dentro de una generación que todavía no lo permitía tanto. Definitivamente yo sí prefiero la música de otro tipo, pues me gusta la música que te enriquece, que te plantea cuestiones, interrogantes a nivel lírico. Me gusta, admiro a los músicos que tienen la capacidad de hacer cosas complejas musicalmente, que hacen melodías hermosas y armonías bonitas. Pero pues no sé, el reggaetón, yo sí, por de mi parte, quisiera que se le bajara un poquito al reggaetón y que se le diera más espacio a otras expresiones. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con un tercer track? ¿Cuál sería? Podemos escuchar, hay una canción que te dije de mariachi que mencioné, se llama Señor Presidente y está en el segundo disco. Pues recuerden, estamos aquí con Junio Jocol en Música Híbrida y regresamos en un momento. Señor presidente, le habla a su patrón. Diga, mande. Quiero que le suba un poco a la inflación. ¿Cómo así? Que baje los sueldos, también los impuestos, porque eso fomenta nuestra producción. A ver, barajéllemela más despacio. Señor presidente, hubo otra invasión. Mándeme al ejército ya, por favor. Que el terrateniente está preocupado y el indio enojado no acepta el control. Señor presidente, vaya a Washington. Como lleva prisa, use usted mi avión. No tenga cuidado, ya está preparado. Firme usted el tratado que lo apruebo yo. Dice: Señor presidente, yo el terrateniente y los empresarios, los acaudalados, queremos decirle que tenga cuidado, que no se le olvide que aquí mando yo. Y por si lo duda, pues lo invitamos, pregunte en Honduras a ver qué pasó. Señor presidente, ahora le hablo yo. Soy el campesino que a usted lo eligió. Vine a recordarle lo de aquellas tierras que usted en su campaña siempre prometió. Señor presidente, diga qué pasó con el incremento a la educación. Queremos escuelas y más hospitales, pedimos trabajo sin explotación. Señor presidente, sea usted valiente, que no se le olvide, se debe a la gente. Señor presidente, hoy está en sus manos un mejor destino para la nación, y no se le olvide que ya dice el dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Junio Jocol, que viene de Guatemala. Y Junio, justamente, creo que uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente aquí en México, sino que creo en diferentes puntos, en diferentes países, es pues esta, pues este respeto que a veces no se le da al músico que va a canta, que a veces no lo toman en cuenta. ¿Cómo han sido tus experiencias conforme a eso? ¿Y qué es lo que esperas también de estos bares, de estos lugares que de repente dicen abrir sus puertas para apoyarte, pero a veces pues ni siquiera un vaso de agua te dan? ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Cuáles han sido tus referencias y tus experiencias? Yo creo que ese es un problema que tenemos de modernidad, justamente de que todo está enfocado en negocio, ¿verdad? Todo el mundo está detrás del dinero. Y las ciudades especialmente se han vuelto crueles. Entonces, para mí ha habido un problema donde la música cruzó la frontera y se convirtió en puro entretenimiento. Entonces los lugares utilizan al músico para entretener las borracheras de su público, ¿verdad? Entonces esto le ha causado mucho daño al artista, ¿verdad? A la parte artística de la música, donde ya ya no se le da ese lugar de escuchar realmente la propuesta de la gente. Yo he tratado de salir un poquito por eso del ámbito de bares. He buscado más el yo mismo, incluso si no hay los espacios, generar festivales de cantautores, buscar meterme en festivales de otro tipo y elegir los bares que sí te permiten una expresión más respetuosa, ¿verdad? Creo que es importante recuperar ese puesto y mientras tanto nos toca seguir luchando, ¿verdad? Empezando por uno mismo, por los músicos, por saber como que darle su lugar a la música, a la propuesta que uno hace y no caer en la tentación eso de agradar al público con covers y con otras cosas que al final de cuentas lo que hacen es eso, ¿verdad? Convertirte en el entretenedor de la borrachera de ese día. Y es terrible, ¿no? Porque de repente la gente no valora. ¿Qué es lo que hace falta para que realmente la gente que estamos en un lugar, digamos, como ahorita que estamos en una pulquería y de repente llega alguien y que ya tuvieras un cartel, que digamos te abrieron las puertas aquí, presentarte? ¿Qué le hace falta también a la gente para que escuche nuevo material? Parece ser que de repente se queda con cierta nostalgia de escuchar los mismos cantantes, los mismos éxitos. ¿Qué se necesita también para que la gente haga este ejercicio de escuchar cosas nuevas? Pues yo creo que ahí es donde juegan un papel muy importante los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación se han mal acostumbrado al público a los éxitos, a estar escuchando una cuestión repetitiva, a meterles a la fuerza cosas que ya pegaron en otros segmentos y ya no hay espacios casi de programas de música nueva, no hay espacios de donde la gente tenga que escuchar. Entonces así como que el fenómeno este del reggaetón o de la música demasiado popular, comercial, digamos, que ya hay una fórmula repetitiva en las canciones que hace que fácilmente se enganche la gente con eso. Entonces yo creo que los medios de comunicación podrían contribuir mucho con esa labor de entregar más música fresca con otro tipo de contenido para la gente, ¿verdad? El problema es que quieran hacerlo, ¿verdad? Hablando de canciones, los temas, ¿qué sería para ti una buena canción, Junio? Para mí una buena canción es aquella que logra expresar una emoción, una idea de una manera muy clara y honesta de quien la está plasmando. Y en el proceso de la canción, que la, el acompañamiento musical, que todo el enriquecimiento y todo esto no hagan que se pierda esa emoción. A veces el vestido, digamos, no le queda bien a la canción, a la semilla, a su emoción. Entonces, eso es lo importante. Cuando una canción logra transmitir aquello que quien la hizo estaba sintiendo en ese momento, creo que es cuando conecta con otros seres humanos y eso la hace grande, ¿verdad? ¿Tienes algunas referencias de cantantes de aquí en México que tú puedas seguir, que puedas admirar? Pues soy de antaño, digamos, pero me gusta José Alfredo Jiménez, cantante Pedro Infante, digamos, crecí viendo sus películas. Juan Gabriel me parece que era un genio, ¿verdad? Digamos eso, Bronco me encanta. Dentro de la música rock, digamos, Café Tacuba, Molotov me gusta mucho. De lo último que he escuchado me gusta esto, Porter, creo que se llama esta banda. Y pues no sé, creo que hay muchos más, pero en este momento son los que tengo en mente. ¿Cuáles son las temáticas que estás manejando en tus canciones? Estaba leyendo por ahí en esta ficha que me lanzaste que de repente hablas un poco de crítica social, de crítica, de manejar el humor. Cuéntame tú, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que también intentas reflejar con tus canciones, Junio? Pues antes de que se me olvide, mencionando los cantantes, Rodrigo González no puede faltar. Pues eso, yo creo que de alguna manera asumir el papel de ser contracorriente, de criticar un poco, no solo al gobierno, no solo al sistema, sino criticar a nosotros mismos en por qué tan fácilmente adoptamos toda esta forma de pensar que definitivamente es inculcada y no es propia, ¿verdad? De alguna manera yo me siento muy, muy feliz cuando más de alguien me dice que una canción le provocó una manera de despertar o un cambio de mentalidad. Eso me parece que es algo importante, ¿verdad? Que la gente, no que piensen como yo, que la gente se cuestione realmente su accionar y que en algún momento diga, voy a formar un criterio propio, ¿verdad? Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Pues hay una canción dentro del disco que se llama El Indio y que es una canción que habla del racismo que sufre mi país y toda Latinoamérica. Entonces, ahí está la canción, se llama El Indio. Pues recuerden, estamos aquí con Junio Jocol y regresamos en un momento. Yo soy puro jocoltequeño y me gusta bailar el son. Y puras pajas son, porque no nos gusta allá en Jocoltenango bailar el son, ni la marimba, ni nada folclórico. Solo que viene de fuera, como el belly dance, el hip hop, reggaetón, tango y un montón de cosas más. Por eso mejor le hiciste esa canción a mis paisanos, que dice así con mucho cariño. Ay, mi hermano, te babosearon, pues la historia vos mal te contaron. Te pregunto cuál es mi pecado, pues que acaso yo te he lastimado. Pues con odio me tratas de indio, como si yo fuera tu peor enemigo. Y negaste tu sangre y tu raza, y vos preferiste llamarte ladino. Ay no, yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela, cuando era patojito, ahí siempre se vivían fregando unos con otros. Le decía a mi compañero al otro, vos puro indio pareces. Y el otro le contestaba, ¿y vos puro gringo qué? Alemán. Y es que siempre decía más de alguno en la clase, fíjate vos que yo tengo una abuela alemana de ojos azules, canche alta, y un mi tío que es español. Pero vos saliste mero desgraciado, le contestaban los demás, porque yo no te miro vos lo español ni lo alemán por ningún lado. Iglesia, me das la paz, me abrazas y me decís hermano. En tu empresa me contratas y te gusta que siga tu empleado. No te vaya yo a superar, a ganar un premio o a ser licenciado. Pues te hierve la sangre de envidia y solo decís de qué indio igualado. Y es que mi Jocoltenango querido, vos tratamos muy mal los unos a los otros. Yo no sé por qué nos duele tanto esa nuestra herencia que tenemos. Al fin y al cabo dicen por ahí que todos tenemos, aunque sea un poquito de inditos. Yo no sé si será cierto, pero yo sí miro como que nos parecemos más entre nosotros mismos y no nos parecemos tanto así como los que vienen de otro lado, los canchitos, ni a los chinos, ni a los negritos. Aquí todos somos así como que rojitos, chaparritos, cachetones, como de raza roja, diría yo. Yo era parte de esta tierra antes que ellos nos la huevearan. Abusaron de nuestras mujeres y de ahí vos fuiste mezclado. Es por eso que tu piel es clara, tu nariz es chata y te hieden las patas. Y yo soy color de mi tierra, pues corren mis venas pura sangre maya. Y es que ahora que están de moda los mayas por eso del Bactún, por las pirámides y todo, ahora todo mundo dice que quieren ser de los mayas, pero no, los mayas son de Jocoltenango nada más. Antes, ¿por qué se avergonzaban de ellos? Ah, es que los mayas se extinguieron, se fueron en una nave espacial al infinito y más allá. Y los pobres paisanos míos dicen que salieron debajo de las piedras o algo así. Esa gente, ¿cómo hacen para descalificar todo lo que tenga que ver con nuestra herencia? ¿Por qué son así, muchachos? No se digan así, hombre. ¿Acaso los egipcios ahí se avergüenzan de sus ancestros, o los griegos, o los romanos? Eso sí no se desaparecieron, va. Ya hay que quitarse eso de que solo los canchitos valen, mucha hambre. ¿Acaso nosotros no valemos, pues? Aquí solo queremos ser humanos, diría el poeta. Pilas, pues. Yo también fui como vos. Yo también dije indio pisado. Me sentía superior y ofendí a mis hermanos. Pero antes que morir engañado, prefiero ser indio y no un enajenado. Pero antes que morir engañado, mi orgullo es ser indio y vos sos el pisado. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Junio Jocol. Y pues lamentablemente ya es el último bloque, pero estamos muy, muy contentos de tenerte aquí en el programa. Y justamente el racismo, ¿cómo se vive allá en Guatemala? Sé que es una pregunta obvia, pero ¿cómo están las circunstancias allá en Guatemala con respecto pues a todo este, estos pasos? Porque finalmente también México se ha vuelto como un paso fronterizo para llegar a Estados Unidos, y no solamente de Centroamérica, sino de los mismos estados en los que estamos aquí en México, ¿no? Que es una vida dura, dejar el hogar, dejar la familia, y sabes que de repente puede ser que llegues y puede ser que no. Entonces, ¿cómo está todo eso allá en Guatemala? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo lo percibes tú, Junio? Durísimo. Yo creo que en toda Latinoamérica la gran tarea que tenemos pendiente es la reivindicación de los pueblos indígenas, ¿verdad? O sea, son 500 años de maltrato, 500 años de despojo, de explotación, de genocidios, de persecución, de todo. Creo que es una cuestión muy, muy, muy importante que tenemos que luchar y combatir en nuestro continente. Es muy raro que nos critiquemos tanto el racismo que recibimos los latinos en Estados Unidos, por ejemplo, de los gringos, cuando acá mismo en nuestras fronteras somos súper racistas, nosotros los latinos, los mestizos, con nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí debemos empezar, ¿verdad? Antes de pedir que se elimine el racismo del otro lado de la frontera, allá al norte, y eliminarlo en nuestros territorios para que entonces generemos países más justos. Y entonces, de esa manera, al aprovechar esa riqueza que tenemos en la diversidad y en la cultura y en lo ancestral, que la sabiduría que tienen estos pueblos, a lo mejor podemos construir economías más sólidas que a su vez puedan eliminar esa migración que es tan dramática hoy en día para el norte, ¿no? Oye, pues cambiando un poquito de tema, pues vamos a este tema. todo lo que estamos escuchando, pues es parte de esta producción que has hecho. Cuéntanos, ¿cuántas producciones has hecho? ¿Cómo se llama cada una? ¿En qué año aparecen? Y pues más o menos, las canciones que estamos escuchando, ¿son del primero, del segundo o estás haciendo como una mezcla ahí? Hay de los dos. Yo grabé el primer disco, salió el año 2011, se llamó Las Aventuras del Tío Pelos, Pijazo y Show. Y ese fue un disco que me produjo un amigo guitarrista. Y luego, cuando se estaba grabando, yo me presentaba en la calle, en Guatemala, me estaba tocando las calles para la gente. Y ahí fueron saliendo canciones más callejeras, más del quehacer ahí de la capital. Y tuve que grabar un segundo disco que la gente me pedía, que se llamó Bienvenidos a Jocoltenango, en el 2014. Entonces, pues ahí son 25 canciones las que tengo ahora en esos dos discos y con las que ando viajando por todos lados. Oye, ¿y qué tan difícil es hacer una producción de este tipo? El primer disco me costó, por decir cifras, $3,000 más o menos que tuve que sacar así de ahorros y ahí ajustar para grabarlo. El segundo disco, porque ya no podía, entonces compré una computadora, un micrófono y lo grabé yo. Es proceso difícil, no solamente por lo económico, sino que por uno de músico soltar las canciones y decir ya están listas para presentarlas. Uno cree que nunca están listas, toda la vida quiere mejorarlas y toda la vida van a sonar mejor, pero ni modo, salieron así en ese año. Ahí en el futuro vamos a ver si se pueden grabar y mejorar un poquito, o que vengan nuevas para grabar más discos, ¿verdad? Pero sí cuesta. Oye, ¿la tecnología ha ayudado a todo esto o ha limitado al artista a hacer sus canciones, a crear sus canciones, a presentar? ¿Qué opinas? Te ayuda terriblemente a poder hacer canciones, grabarlas como querrás, subirles a redes digitales y no hay ningún filtro para eso. O sea, no hay un estándar de calidad para aparecer en Deezer y todo eso. Puedes subir las canciones como sea. Pero la oferta igualmente creció increíblemente. Entonces ahora sacas una canción que va a estar metida entre un océano de millones de canciones. Entonces que te escuchen y te conozcan es igualmente difícil, ¿verdad? Pero como que se democratizó el hecho de que cualquiera puede producir música, ¿sí? Ahora, buena música es otra cosa. ¿Tú cómo le haces para definir qué es un buen grupo cuando escuchas a alguien? Es muy difícil, ¿verdad? Ahí ya va la subjetividad de uno, qué es lo que te guste, qué no. Pero digamos que de alguna manera hay música que, a pesar de no ser tan masificada y todo, cuando la escuchas te da cierta coherencia, ¿verdad? Entre la lírica, entre lo musical, lo bien grabado, el sonido, que se nota la calidad de producción. Y se nota, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando son artistas que tienen un contenido y una línea, tanto en todo lo que hacen, que son congruentes en sus canciones, en su vida y todo eso. Oye, ¿también podría haber discriminación de parte musical de México hacia Guatemala? Y no solamente a Guatemala, sino a todo lo de abajo. Totalmente, yo creo que es cierto, y no solo musical, sino en muchos factores. Eso es algo que tenemos como entre todos los países, siempre se discrimina a alguien, ¿verdad? O sea, siempre se ve hacia abajo, ¿verdad? Y eso es un fenómeno emocional, psicológico, de autoestima, porque si ves hacia abajo a alguien, seguramente en algún momento vas a ver hacia arriba a otro más, entonces es algo malo. Pero en lo musical, digamos, creo que hay razón. O sea, técnicamente tenemos muchas deficiencias en Centroamérica que acá en México nos llevan años de experiencia, de conocimiento y de tecnificación. Pero creo que sería un buen momento para ver, porque creo que Centroamérica son propuestas que no se han conocido en el mundo. Y hay algo, hay voces, hay conceptos, hay ideas y líneas de pensamiento que sería interesante conocer de Centroamérica, y que hay algo nuevo que ofrecer por allá. Oye, Junio Jocol, pues me da mucha alegría haberte entrevistado, habernos conocido. Y pues, ¿con qué pieza nos vamos a ir para cerrar este programa? Esta canción se llama El Miedo y es una canción con la que me gusta mucho, porque es una canción diferente. Les recomiendo que la escuchen completa, por ahí encontrarán algunas ideas y líneas interesantes. Y pues es una canción que me ha generado muchas alegrías en muchos lugares, así que ojalá les guste El Miedo. Por cierto, ¿en dónde te puede conectar la gente para buscar este material? ¿En dónde te puede buscar en redes? Estoy en todas las redes, como mi nombre es Junio, como el sexto mes del año, Junio Jocol, J-O-C-O-L, y así aparezco en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Facebook, en Twitter, todas las redes. Pues ya saben, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Thank you. Tengo miedo de crecer y madurar. Yo tengo miedo de enfrentar la realidad. Yo siento miedo de buscarme y de buscar y no encontrar. Siento miedo de pensar en trabajar. Se me para el pelo de no hallar mi identidad. Yo tengo miedo de salir a buscar chance y encontrar. Parte dura, caballeros y damas, agárrense de sus sillas o del pelo del compañero, tápense los ojos si usted tiene los oídos vírgenes, por favor, y si padece del corazón, tómese su pastillita en este momento. Me le van a explicar a los niños, por favor, esta situación, igual que le explican las novelas, las películas de acción y los programas, esos donde salen las mujeres estirando el calzón a cada rato, ¿verdad? Si no lo censuran a ellos, no me van a censurar a mí también, va. Así que por favor, responsabilidad de los adultos explicarles a los niños. Quiere huevos, levantarse en las mañanas. Quiere huevos, café con champurradas. Y qué huevos, tres cabezas y el conteo de los muertos del día anterior. Quiere huevos, estar vivo en Guatemala. Quiere huevos, entre balas y granadas en los noticieros. Nos informan que otra vez otro cerote con millones se escapó. Y los políticos aquí son unas joyas, decía la publicidad. Y el pobrecito de Juan Pueblo llora sangre, no le queda de otra más que ponerse a llorar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, estás pagando, pobre pueblo, que te tienen tan pisado y con miedo. Puro chucho, Puerto Barrios, todo seco y sin nada para tragar. Y los políticos aquí son una, decía la publicidad. Y el pobrecito de Juan Pueblo ya no aguanta. Yo me siento tan frustrado, mejor me pongo a llorar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.